Buenas tardes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el libro de Tobías, libro del Antiguo Testamento, cuenta la historia de un muchacho que tiene que hacer un largo viaje para desposarse, para casarse con una chica, ¿sí? Y en ese largo viaje le va a acompañar un tipo, ¿sí? Como guardián, digamos, ¿no? Le va a acompañar. Transcurre todo el relato y al final consigue el propósito. Se casa con Tobías, se casa con Sara, o Sarra, contrae el matrimonio. Y un poquito más tarde desvela, ese enigmático compañero de viaje, desvela quién es. Y dice, yo soy Rafael, sí. Soy un ángel que está en la presencia de Dios, ¿sí? Rafael significa medicina de Dios, curación de Dios, ¿sí? Y os lo explico esto ahora porque todo estaba dentro de los planes que Dios tenía para llegar a este momento, ¿sí? Dice, ¿y por qué no os lo he contado antes? No os lo he contado antes, dice literalmente, es en el capítulo 12 del libro de Tobías. Porque bueno es mantener oculto el secreto del rey. Bueno es mantener oculto el secreto del rey. La intimidad del rey, ¿sí? Los reyes de carne y hueso, los reyes presidentes de gobierno, digamos, los que mandan en las naciones, ¿no? Conocen muchísima gente, muchos, ¿sí? Leí una vez una biografía del actual rey de España, de Felipe VI, y decía que existían para él dos clases de personas, unas personas que le construyen, le ayudan, y otras personas que le desgastan, ¿sí? Bien, pues entre ese grupo reducido de personas que le pueden ayudar al rey, se encuentra el arcángel Rafael, digamos, el rey, por decir así, es Dios. Bueno es guardar el secreto de Dios, los planes que Dios tiene para ti y para mí, ¿vale? Bueno es guardarlos en secreto, mantener la discreción, ¿sí? Y eso nos da pistas, después a lo largo de la escritura, uno va viendo que hay como una línea que se va reproduciendo en los textos, ¿sí? Va pasando por los textos, Antiguo Testamento, después se verá en el Nuevo Testamento, ¿no? En que es interesante mantener esa intimidad, esa esponsalidad del alma con Dios. De tal manera que aquello que pase o deje de pasar en tu corazón o en el mío, nos incumbe a ti y a mí y a Dios. No es para publicarlo en ninguna parte, ni muchísimo menos, ¿no? Porque detrás de eso está el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? El plan de salvación. Que si nadie lo estropea, si no lo estropeamos nosotros, es un plan fantástico, ¿sí? Es un plan fantástico. Lo entendamos o no lo entendamos. Y esto nos lleva a ciertas conclusiones, ¿no? Bueno, a lo largo de la escritura vemos, ¿no?, como los salmos dirá que el secreto del rey es para a quienes le temen, ¿no? Es verdad, quiero decir, siempre conoces muchas personas, pero entre todas esas personas hay algunas que son de confianza, ¿sí? Confianza, quizás una o dos, ¿vale? Poder mantener el secreto del rey, o sea, que el rey te confíe un secreto, ¿sí? No es ninguna tontada, es algo muy serio, ¿sí? O que el rey te revele o te diga algo, pues es algo, ¿vale? Es saber guardar el secreto del rey. Lo digo porque casi nada es lo que parece, ¿vale? Casi nada es lo que parece. Conforme vas entrando en ese mundo, digamos, del secreto del rey, por llamarlo así, sino de la intimidad con Dios, o la vida interior, o la vida espiritual, o como queráis llamar, no te vas dando cuenta de que casi todas las cosas, ¿vale?, parecen una cosa y después son otra. Y después son otra. ¿Sí? O sea, el concepto que nosotros tenemos de la realidad, de las cosas que vemos, ¿no?, del plan, digamos, que fulanito, menganito, la otra, el otro, el otro, el otro, el otro. Te puedes hacer una composición del lugar, pero lo que hay en el fondo, detrás, lo que se esconde detrás de las apariencias, es otra cosa muy distinta, ¿vale? Hay una frase de la Virgen María que lo podría resumir esto, ¿no? Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles. ¿Vale? Es Dios que lo hace, y entre los planes de Dios, ¿sí? Que los primeros espadas, los que salen en la televisión, los más importantes de los importantes, pues vais, resulta que son, para Dios, los menos importantes. Y los que no parecen nada de nada, sí, los que parece que este o esa, resulta que son los más importantes. ¿Por qué? Porque quizás a unos Dios no le confía el secreto del rey y a otros sí, aunque parezca lo contrario. Imagínate un monasterio, sí, pues parece como que el padre abad, por decir así, es el gran discernidor de espíritus, ¿vale? Y quizás en ese mismo monasterio hay un fraile medio tonto, que es el que sí que tiene, parecerá tonto, lo tomarán por tonto, o lo enterrarán pensando que este era tonto, ¿vale? Sin embargo, era el que mayor intimidad tenía con el Señor y que sabía 4000 veces más que el prior y todos los demás. Esa es la cosa, ¿vale? El secreto del Señor es para quienes le temen. El secreto del rey es para quienes le temen, ¿vale? Bien, las cosas no son lo que parecen, ¿vale? Hay ovejas que no son ovejas, que son lobos. Y hay lobos que parecen lobos y son ovejas, ¿sí? Lo vemos en los medios de comunicación, ¿no? Se crea todo un cliché de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿sí? Sin embargo, analízalo en profundidad uno y otro, ¿sí? Y mira, porque igual resulta que ni los malos eran tan malos ni los buenos eran tan buenos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, vivimos en un mundo de apariencias, ¿vale? Donde todo el mundo quiere ser, aspirar, ¿sí? El escalafón, el subir, triunfar, la fama, el poder, el dinero. Dice en la Torre de Babel, el relato de la Torre de Babel, los hombres se trasladaron de Oriente, que fue el primer fallo, trasladarse de las categorías orientales a las occidentales, y allí construía una torre porque querían ser como Dios, la Torre de Babel, la Torre de la Confusión, ¿no? Pues igual resulta que todo eso está pasando, ¿sí? ¿Vale? Nosotros defendemos con gran, perdonad que hable de esto, ¿no? ¿Sí? Nosotros defendemos con gran esto, la dignidad que tiene cada nación, a su integridad territorial y a, ¿vale?, no ser atacados por un esto, ¿no? Pero a la vez nuestra civilización lleva consigo cosas que son incompatibles, estilos de vida, ¿verdad?, que son absolutamente incompatibles con la fe. Incompatibles, no es. Y entonces, ¿qué cabriola pueden hacer algunos eclesiásticos para esa incompatibilidad saltársela? Es muy sencillo. Basta con relativizar la escritura, la tradición, ¿sí? Basta con decir, esto que dice aquí Jesucristo en realidad no lo dijo nunca. Esto que os he contado del arcángel Rafael, no, los arcángeles no existen. Esto es un cuento para niños. Ya está. Ya te has quedado tranquilo. Los grandes estudiosos de la Gregoriana se han quedado ya nuevos. Colmo del ¿no? Jesucristo nunca dijo la bienaventuranza, eso nunca dijo el Padre Nuestro. Entonces, ¿en qué crees? ¿En qué crees? ¿En qué crees tú? ¿Entendéis? Lo digo porque, no hablo de memoria, o sea, lo digo porque hace bien poco en mi ciudad hubo un biblista que dijo esto. Prácticamente llegar a la sipsísima verba Jesu, digamos, llegar a ver cuáles son las auténticas palabras de Jesucristo era imposible porque los cuatro evangelios venían de tradiciones literarias distintas, tenían una fuente común, la fuente culta, bueno, el caso es que al final el mensaje resulta diabólico, diabólico por el efecto que tiene, no por el mensaje en sí, ¿no? Al final el mensaje es, todo esto es falso. Jesucristo no ha dicho lo que ha dicho, no. Pues si esto no es verdad, entonces ¿qué es verdad? Entonces sí que uno puede convertirse en un humanista, un masón, perdón, no se dice masón, se dice un filántropo, un amante de la humanidad, ¿vale? Un ayudador de la humanidad. Impresionante, el foro de Davos. Impresionante, sí señor, qué tíos. Bien, las cosas no son lo que parecen. ¿Vale? Entonces, ¿conviene guardar el secreto del rey? Sí. ¿Conviene tener una intimidad con Jesucristo? Sí. Y hay otra cosa, ¿vale? Sea quien fuere, dice San Pablo, aunque viniese un ángel del cielo a anunciaros un evangelio distinto de este que os estamos anunciando, ¿vale? No les creáis, es diabólico. Porque lo que queda en el corazón, ¿vale?, el resumen que a uno le queda en la cabeza es que es relativo. Jesús nunca dijo eso. Y si no lo dijo, ¿para qué creer? ¿Me entiendes? Es como si un musulmán dijera, no, es que Mahoma no escribió el Corán. O lo que dice en el Corán es todo mentira. Entonces diría, ¿para qué creer? ¿Entienden? O sea, podemos dudar de los evangelios que tienen 2000 años, pero no dudamos de los textos de Platón que tienen 2500 años. Tiene narices la cosa, ¿eh? O los textos de Ugarit, o de Mesopotamia, o de... Hemos perdido la razón, o que nos pasa, ¿sí? ¿Entendéis? Las cosas no son lo que parecen, o sea, no estamos viviendo en un mundo feliz del bienestar. Es mentira. La gente lo está pasando mal. Estamos hablando de Europa, la vieja Europa. Lo decía Juan Pablo II, decía, no pierdas tus raíces. Europa, no pierdas tus raíces. Y no le hicieron caso. No le hicieron caso. Yo recuerdo una reunión en la que se planteaba que Turquía entrara a formar parte de la OTAN, me parece que era, y que los presidentes de las naciones dijeron, no, es que nosotros no somos un club de chicos cristianos, ¿verdad? Vale, de acuerdo. Entonces, si quitas el cristianismo de Europa, ¿en qué queda? ¿Qué queda? ¿Entiende? Sodoma. ¿Qué es lo que queda? No tiene. Vale. Si quitas la literalidad de las palabras de Jesucristo en las que creyeron todos los santos en 1900 años, vale, el rey del Vaticano II, la constitución de Iberia, parece que hay barra libre para decir las mayores barbaridades que uno se puede imaginar acerca de la exégesis de la Sagrada Escritura. Nos hemos vuelto locos, ¿vale? Nos hemos vuelto locos. Uno de los libros que me regalaron cuando me ordené era un libro acerca del Jesús histórico, ¿sí? Porque hay esa manía en la teología de partir a Cristo por la mitad. Una parte del Cristo, Jesús histórico, y la otra parte el Cristo de la fe, ¿vale? Pues no, señor, las dos cosas son lo mismo. Bueno, pues ese libro decía que Jesús no nació en Belén y se queda tan ancho. Dice, pero tío, lee la tradición judía, estudia el Talmud, estudia los Midrashim, no sé, la Mishnah, es... A ver, ¿dónde demonios tiene que nacer el Mesías? Si hay una tradición ahí, yo sé que no es que nos estemos inventando nada. Y de qué le aporta eso, imagínate que fuera verdad, ¿vale? Imagínate que Jesucristo no hubiera nacido en Belén. ¿Qué le aporta eso a cualquier cristiano de la calle? ¿Qué le aporta? ¿Dudas? ¿Perder la fe? Y además que es mentira, ¿vale? O sea, ese tipo de exégesis no sirve para nada. Lo que decía Benedicto XVI, hay dos hermenéuticas acerca del concilio. Una da fruto y la otra no. Se ha acabado, no tiene más. Es que la radicalidad del mensaje evangélico, ¿no? Si la ponemos en entredicho, nos caemos con todo el equipo, ¿vale? Dice que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno, no es lo que lo digo yo, lo dice Jesucristo aquí. Ah, si Jesucristo no lo ha dicho aquí, entonces ya no digo nada. Entonces ya, ¿qué pinto yo aquí? Me voy con una cubana y me monto un puff en México, yo qué sé, ¿entiendes? Por decir una tontada, ¿no? Entonces, las cosas no son lo que parecen, ¿vale? Y hoy, el otro día estaba escuchando en internet, hoy es un tiempo de héroes y de santos y de mártires que tienen o tendremos o estamos teniendo que defender la fe de nuestros antepasados, el credo de la Iglesia Católica. El credo de la Iglesia Católica, los santos padres, la tradición. Estamos defendiendo la literalidad de las Escrituras. Si Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, es que Jesucristo es la luz del mundo. Vale. No fue un invento de cuatro paranoicos iluminados en un... Vale. No fue poner por escrito una experiencia de la primitiva comunidad, no sé cuánto. Que nombre que no. Guardar el secreto del rey, ¿vale? Entonces, para ti, para mí, ¿vale? Que igual estamos en la resistencia, en este tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que queda? Lo que queda, amigo, amiga, es tu vida interior y la mía. Y defenderla como lo defendería un zuavo pontificio o un cruzado, ¿vale? Defenderla con la vida. Es decir, no. Aunque me cueste la vida, yo voy a defender la verdad. Porque no hay... No es que cada religión cuenta su verdad. Mentira. Solo hay una verdad y esa verdad es Jesucristo. Oh, es que eso es... Es que eso no es así, ¿cómo que no es así? Claro que es así, hijo mío. Que te lee y verás. ¿Entiendes? Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, en uno. No en 400. Sí. Entonces, si San Pablo habla de que las relaciones entre las personas que no responden a la naturaleza no entran, es que no entran, ¿vale? O sea, quiero decir, no es una cuestión condenatoria, ¿vale? Es una cuestión de decir la verdad. La verdad, dice, y no alcanzarán el reino de Dios. Pues no alcanzarán el reino de Dios. Pues, y claro, dice, es que entonces no lo vamos a alcanzar todo. Pues entonces, el Dios que nos han predicado, sí, pues el Dios es que os han predicado es un señor con batín y con zapatillas que se sienta por la noche a ver la televisión. Pero no es Dios, eso es mentira. Eso es mentira, es mucho más serio. Es mucho más serio, ¿sí? Iba a decir una tontada. El Dios que predica Jesucristo, Jesucristo es Dios, ¿vale? Pero el Dios del que está hablando Jesucristo no es una broma. No es para jugar con los niños en la parroquia, en la catequesis. No es una broma. Desengáñate, que esa pastora no ha llevado a ninguna parte desde el Vaticano II, a ninguna parte, generaciones y generaciones de personas que se han ido. Di la verdad, di la verdad, dila. Existe un cielo y un infierno, existe un juicio, dilo, porque lo dice aquí, no porque lo diga, no soy nadie, lo dice aquí y lo dicen todos los padres de la iglesia, todos, todos. Y ahora resulta que el infierno no existe. Anda, no me fastidies. No me fastidies. Ni a ver quiénes son corderos y quiénes son lobos. ¿Y que hay una posibilidad de que te condenes? Pues sí, la hay. Claro que sí. Tú enreda, juega, ¿vale? Haz chistes. La Biblia, haz chistes de las parábolas, ¿vale? ¿Vale? Haz un evangelio a tu medida, un evangelio argentino, un evangelio gaucho, un evangelio nicaragüense, un evangelio. Hazlo a tu medida, un evangelio aquí en Zaragoza, un evangelio baturro, ¿vale? Tú hazlo a tu medida, pero eso no es la verdad, no es la verdad, ¿vale? Las cosas no son lo que parecen, ¿vale? Entonces, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo la vida interior, ¿vale? Eso, te lo digo de antemano, eso te va a traer problemas, te va a traer la cruz y la incomprensión, ¿vale? Pero es que no hay otra manera, ¿me entiendes? Porque para vivir el cristianismo, estúpidamente mejor no lo vivas, es que no hace falta, ¿vale? Ten tu vida de oración, frecuenta los sacramentos, aunque lo que diga el cura esté en consonancia con la tradición de la iglesia o esté borracho, o como esta semana en España, o se le vaya la pinza, ¿vale? Y empieza a decir tontadas acerca de Jesucristo, ¿sí? O de la iglesia. Nos jugamos la vida en esto, ¿vale? Nos jugamos la vida, ¿sí? La vida es muy seria. Eso uno se da cuenta cuando uno se muere o cuando se muere gente a tu alrededor. Entonces te das cuenta de que no estamos aquí haciendo el payaso, ¿vale? Que estamos aquí por algo y para algo. Y que conviene, o sea, acercarse al misterio de Jesucristo, más que nada, para vivir en la verdad. Aunque sea impopular, pero es que eso estaba escrito ya. El mundo os odia porque me ha dado a mí primero. A mí me han rechazado, me han crucificado. ¿Qué esperáis vosotros? ¿Que te aplauden? Si te aplauden es un mal signo, ¿eh? Si te aplauden es un mal signo. Porque estás recibiendo el apoyo del mundo y quizás no está recibiendo el apoyo de Dios. Ahí habla de jugar, ¿vale? Que no somos niños. Hay como una especie de infantilidad que no convence a nadie, ni a los mismos curas que la predican. Una infantilidad, ¿vale? Dobles vidas, afán de dinero, sublimar situaciones, ¿vale? Con el poder, con el prestigio. Oye, ya vale, ya vale. Y ha sido suficiente, ¿vale? En los sesudos teólogos alemanes, vamos a reconocerlo, escrituristas alemanes, durante una generación, un par de generaciones, han estado perdiendo el tiempo, haciendo como carniceros, ¿sí? Cogiendo los versículos y destruyéndolos, cortándolos, este de aquí, este de allá, este viene aquí, este de allá, como haría un forense. Cuando la manera de entender las escrituras es coger y comérselas, probarlas. Jesucristo está vivo. No es una crítica textual, un método histórico crítico, no es eso. Que tiene que ver con tu vida y con la mía, con que tu corazón lata en este momento. Tiene que ver con eso, ¿vale? Entonces nada es lo que parece. Hay veces que parece que te puede acompañar un imbécil, ¿vale? Y resulta que es un ángel. ¿A ti te puede parecer? Pues puede que sea un ángel. O un demonio, ¿vale? Porque los demonios también existen. ¡Oh, qué pecado! Pues sí, no digo yo, lo dice la Iglesia Católica. Los demonios existen. Y no se cansan, ¿eh? Trabajan muchísimo. Con tal de que tú no te encuentres con la verdad. Te puedas alienar con lo que quieras y no te encuentres con la verdad. Pues nada, os voy a dejar. Siento que me haya salido así esto, pero es que hay veces que tienes que decir basta, hasta aquí. O sea, ya vale, o sea, ya vale. La solución de la Iglesia no es la sinodalidad. La solución de la Iglesia es la santidad. Esa es la solución de la Iglesia. ¿Vale? La santidad de sus miembros. Y en vez de hablar mucho, igual lo que teníamos que hacer era guardar el secreto del Rey. Guardar el secreto del Rey. Y por ahí vamos muy bien. Vamos muy bien. Que las cosas que pasen por tu alma no las conozca nadie más que o un confesor en todo caso, pero si no, las cosas que pasen por tu alma es patrimonio tuyo y de Dios y de nadie más, ¿vale? Y si Dios te confía un secreto, guárdalo, te va la vida en eso, guárdalo, si realmente lo amas, ¿vale? Y no te engañes, casi todo es al revés de como parece. Piensa al revés y verás. Pirámide invertida, pirámide hacia arriba, pirámide hacia abajo. Y lo entenderás. Lo que parece que es, no es. Y lo que parece que no es, es. Y es así. Dios es un Dios escondido, dice la Escritura. ¿Por qué dicen eso? Pues Dios no está así, no es un colega, así no puede hablar, contar. Ah, oh, ya vengo aquí para nada. No, Dios es un Dios escondido, ¿vale? Hay que entrar en lo escondido. Y Dios que está allí en lo escondido te recompensará. Y Dios que está allí en lo escondido te recompensará. Y Dios que está allí en lo escondido te recompensará. Tres veces. El que quiera entenderlo, que lo entienda. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Es lo que oí esta semana en internet. Tiene toda la razón del mundo, ¿vale? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos de ti y de mí? ¿Qué necesita el mundo, la Iglesia? ¿Qué necesita Dios de ti y de mí? Santidad, ser santos y ser héroes. Porque hace falta, va a hacer falta ser un héroe para defender la verdad. Mi reino no es de este mundo. Esa es la verdad. Y Jesucristo vive. Y vive en su Iglesia a pesar de nosotros. Y hace lo que quiere, habla con quien quiere y cuando le da la gana. Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. Derriba los del trono a los poderosos. Y exalta y levanta a los humildes. si podemos, nos vemos la semana que viene a rezar, ¿vale? Rezar constantemente. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.